Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy estoy súper bien acompañada. Al lado de mío tengo una eminencia, por favor. Eminencia. O sea, porque qué mal hace el calor, ¿eh? No, no, no, es verdad, es verdad. Además estoy hasta nerviosa, sí, porque con joder. Este nivel de invitado... Me estoy poniendo nerviosa. Yo me estoy poniendo nerviosa. Estás esperando demasiado, Dianela. Estoy esperando muchísimo. Ya veo, ya veo. Créeme, no creo que me vayas a defraudar. Mira, estoy hablando nada más y nada menos de Darío Adanti. Muy buenas. Él es caricaturista, ilustrador, guionista, escritor, animador que trabajó en Nueva York, sí, en MTV Latino y en Nickelodeon. Sí, o sea, sí, es súper guay. Sí. Y además, uno de los fundadores de la revista Mongolia. Ahí estamos. Oli. Un buscavidas profesional, en realidad, porque no estudié nada. Pero sabes mucho, porque estas cosas no, no se tengo, aprenden así de la noche. Yo no estudié ninguna carrera, lo que pasa es que los que hacemos humor gráfico y cómics de humor, como en el fondo para hacerlos, te escribís tú mismo los chistes y también los dibujas, y no hay tanto trabajo como humorista gráfico, siempre terminamos completando o de escribir guiones, porque el oficio de humorista gráfico ya te da el escribir chistes, o de ilustrador, porque ya que dibujas chistes, pues también dibujas para otros, ¿no? O sea, que para hacer un dibujo con las sátiras y eso no se aprende. Es gente que sabe dibujar y además tiene sentido del humor. Sí, en general sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí me encantaban los cómics, me encantaba el humor y tal, y ya desde chiquito dibujaba, pero no era el típico que sabe dibujar y que destaca por eso, sino que esto es una historia de superación personal, porque yo en realidad era disgráfico, que es dislexia escrita. Que es que escribes al revés, das vuelta a las palabras, te confundes palabras como haber y abrir, bueno, y muchas otras. Y entonces me mandaron a logopeda, y mi logopeda, para hacerme aprender bien a poner, claro, porque yo escribía todo en espejo y hacía todo en espejo, me hacía copiar cómics y bocadillos de cómics. Y entonces, y en mi casa compraban Mafalda, Asterix, y entonces en casa yo volvía a mirar los cómics y los copiaba. Y después pues seguí copiando sin que se note y me convertí en humorista satírico. ¡Qué guay, de verdad! Sí, sí. Bueno, no he dicho que también es argentino. Sí, sí, también. Eso hay que destacarlo. También, madre mía. Bueno, soy hispano-argentino porque tengo las dos nacionalidades y ya ahora he cumplido este año 27 años en España. Wow. Y vine a los... ¿Una vida entera? Sí, vine a los 24. Y entonces he vivido ya más aquí que en Argentina. Claro, ya casi que eres más español. Sí, que argentino. Sí, total. De hecho, sí, pensaba como el acento no se me va. Entonces yo pensaba, si me agarran unos neonazis que tengan 22 años, yo he vivido más en España que ellos. Es verdad. O sea, que le puedo decir, yo soy más español que tú. Soy 4 años más español que tú. Es verdad. Sí, sí, es muy loco, ¿eh? Sí, sí. Pero siempre que te pasará también, siempre, y aparte a los 24 no es que vine a los 5, ¿no? Que siempre tu cultura de origen, yo estoy aquí porque vivo aquí, mis amigas, mis amigos están aquí, mi pareja está aquí, mi trabajo está aquí, me siento de parte de esta sociedad. Pero es verdad que los que, claro, que tú siempre llevas la cultura de la que vienes y a mí eso me encanta, vamos, creo que es parte de lo bonito, ¿no? Poder mezclar ahí culturas. Claro, es que sumas. Suma, sí, total. O sea, cuando vienes claro. De otro sitio lo que haces es sumar. Pues mi pregunta habitual, Darío, ¿estás Dime. Dispuesto a enseñar los dientes? Sí, tengo una dentadura conocida por ser estar totalmente torcida y amarillenta, mira. Pues ahí, vamos ahí. Para allá, así me gusta. Gracias, Darío, por venir. No, gracias a ti, Dianela. Yo estuve meses pensando sí. Para decirte yo que, ay, no voy a esperar que el podcast vaya mejor para decirte. Sí, nada, está bien. Pues tengo que mostrarle. Y no hubo necesidad sí. De mostrarte el podcast, no. De explicarte de qué iba. Tú no. Inmediatamente dijiste, ay, el martes sí puedo, venga. Sí. Qué guay. Sí, es que en realidad, bueno, primero porque para mí toda promoción es buena en general. sea, en general, porque al final siempre le llegas a otra gente que no te conoce y tal. Entonces no hay que despreciar ningún tipo de promoción. Y después nosotros como Mongolia somos un medio independiente, que seguimos siendo independientes, que vivimos como podemos, que vivimos sobre todo de la suscripción de nuestros lectoras y lectores, que tenemos publicidad, pero que no es lo que nos hace vivir, porque mucha no nos entra, porque a veces les ofende lo que hacemos. ¿En serio? Y entonces, ¿has tenido alguna publicidad sí. que se te ha ido, que ha comenzado contigo y te no nos enteramos, pero sí que, por ejemplo, cuando nosotros mandábamos, porque decíamos, bueno, ¿qué productos se pueden promocionar en Mongolia? Por ejemplo, bebidas alcohólicas, cosas así, que si nosotros tomamos bebidas alcohólicas, oye. Claro. Y muchas, o las que tuvimos contacto en su día, se negaban. Por ejemplo, por esto, porque como nos metemos mucho con la Iglesia Católica, que es la que tiene realmente poder aquí en España, y claro, hay muchos dueños de empresas que pertenecen al Opus Dei en España y tal, entonces decían, no, bueno, esto es muy complicado para nuestro perfil y tal. Entonces sí que tenemos bastante publicidad, curiosamente, de exposiciones, de centros culturales, tenemos también de libros, de muchos libros relacionados al humor o relacionados a la política, también de comedias, cuando a veces se estrenan comedias en plataformas o sí, nos han pedido y hemos hecho. ¿Por ejemplo? De espectáculos en vivo no nos han pedido pero nunca hasta ahora. Abiertos. Sí, sí. Se anima, ¿por qué no? Total, no, claro. Nunca sabe. Sin duda, total. Y así que como lo nuestro también es un medio independiente que nos cuesta mucho salir adelante, nos gusta también tratar como iguales a los medios independientes. O sea que, y por eso también en general solemos ir, si podemos, a cualquier medio independiente que haya, ¿no? Y a los no independientes también, vamos, nos no, gusta además ir a todos. Me contaste cuando llegaste sí. que habías venido ya a Ahora Sol Radio. Sí, hace muchos años, sí, cuando estaba, ¿quién estaba? ¿Quién me había invitado? Vera Montessori me había invitado. ¿En mi partido de risa? Yo creo que sí, porque fue hace bastantes años, sí. Sí. Pues, yo creo que Podemos recién empezaba, mira cómo mira sí, lo que te claro, digo, ¿eh? Porque ese programa comenzó cuando apenas justo, comenzaba Podemos, sí, sí. Sí, que fue justo la derivación del 15M de alguna manera, ¿no? Que empezó de Ahora Sol y de otros hecho, medios independientes. Ayer estuve con Vera y le comenté sí. que venía. Ah, qué grande, dijo, Vera. Mándale un beso y un abrazo sí. a su primor y yo. Ay, no, y Vera es lo más también, yo la quiero un montón. A Vera, la nos conocemos hace años con Vera. Y es lo más también, a mí me encanta. Sí, ¿verdad? Sí, es muy amiga mía, la verdad. Bueno, cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce. Sí. Bueno, más o menos cómo comenzó tu vida en el humor satírico, la sí. comedia, el Mongolia, la sí. animación, los libros, los guiones. Bueno, de una forma resumida. Porque sí, yo te la resumo, no te preocupes. 24 horas de podcast. No, yo empecé a estudiar cine, en realidad, en Argentina. Vale. Pero como al año de estar estudiando cine, que a mí lo de ir todos los días a un lugar a estudiar, tener que hacer cosas que te dicen, a mí me encanta leer y todo, pero cuando ya me dicen tenés que leer esto, me cuesta leerlo. Claro. Y en cambio en ese momento tengo 70 otras cosas que quiero leer. Entonces dejé la escuela de cine y empecé a hacer meritorio en cine. Empecé a trabajar de meritorio en sonido, que básicamente era limpiar cables. En películas y tal, te pagaban muy poco, pero bueno, pero yo tenía... los cables cuando se enredan sí. es no, es un rollo, es un rollo. Y duelen los brazos sí, y sí, todo, mucho. Intentar acomodar los cables... Mucho, y a mí me pasó además que en algún momento me quisieron probar como de segundo asistente, después de ser meritorio, después de estar casi un año siendo el meritorio, y tenía que sostener la percha con el micrófono. Wow. Y yo que soy súper débil, arruinaba todas las tomas porque me temblaba el brazo y le metía microfonazos en la cabeza a los actores, porque no aguantaba. Yo era como, que termine ya la toma. Pero si había uno que te caía mal, aprovechaba. Bueno, ahí le pegaba, ahí le daba, tonga. Y después lo que pasó es que paralelamente, como no me gustaba nada trabajar en cine, me parecían horarios animales, súper verticalista, esto de claro, está muy escalafón, gritos, o sea, me pareció un ambiente muy difícil. Y cobraba una mierda, y me tenía que llegar, cuando terminaba el rodaje, yo me tenía que quedar levantando cables, yo y los demás meritorios, ¿no? Y después, antes de que vengan todos al día siguiente, tenías que estar 2 horas antes para tirarlos, dormía 4 horas y era como que te iba a cobrar 400 euros, digo, vaya mierda de industria esta. Claro. Y entonces empecé a mover, como yo desde que estaba en la logopeda dibujaba mis tebeitos y después ya dejé la logopeda, pero seguía haciendo mis tebeos y empecé a hacer fanzines con amigos en el instituto y todo esto. Entonces dije a tomar por saco el cine y empezar a mover mi carpeta. Y empecé a moverla por diferentes medios en Argentina y me empezaron a publicar en la revista Humor, que era como aquí el jueves, que después cerró la revista Humor en Argentina, en Sátira 12, que era el suplemento de sátira política, de humor, ¿no? Pero sátira política de Página 12, que era el periódico como de izquierdas, digamos. Y ahí me empezaron a publicar. Entonces me di cuenta que publicando, en ese momento la revista Humor salía todas las semanas, Sátira 12 salía todas las semanas, había como dos, tres medios, y entonces vendiendo chistes en todos esos medios, pues yo lograba tener un sueldo mínimo mucho más feliz y encerrado en mi casa que si trabajaba en cine. Claro, y sin tener que sacar bíceps ni nada. No, que era terrible, te lo juro. Uno volvía a casa con unos calambres en los brazos, unas tendinitis. Y entonces empecé a trabajar de eso. Y como vi que, claro, que había un límite, porque había un límite en el hecho de que chistes satíricos te publicaba Sátira 12, el humor y poco más, y alguna otra revista una vez cada tanto. Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a mover también mis dibujos sin chistes para ver si me sale de ilustración, que así por lo menos completo el sueldo. Uh-huh. Y entonces me empezaron a publicar. Y justamente eso estaba publicando en una revista política que se llamaba El Porteño, que era como la revista de izquierda. Y claro, eran todos bastante mayores, tenían como 40 años los periodistas, 40, 50. Y yo tenía exactamente 20 en ese momento. Entonces, 1990, tal cual. Sí, 1990. Yo terminé el instituto y me puse a buscar trabajo porque, aparte de cine, no quería estudiar en general, ¿no? Y ya cine tampoco me gustó. O sea que, y lo que sí siempre fue muy freak, me leo 40.000 libros a la semana de cómic, de política, de ensayo, de historia, de tal. Porque si no leo, no se me ocurren cosas. Y entonces les empecé a presentar artículos de cosas culturales que ellos no conocían, pero que estaban ahí, que tenían más que ver por ahí con lo que recién empezaba a finales de los 80, que era grupos como Nick Cave, que no se conocían tanto en Argentina, Pixies, grupos así. Y entonces les empecé a ofrecer artículos sobre eso y me empezaron a publicar. Y entonces ya empecé a publicar también textos, porque no eran graciosos, eran periodísticos. Ah, vale, genial. Y después, como yo en cine había estado estudiando, uno de los cursos que tenía en la escuela de cine era de animación artesanal que hacíamos con Super 8. Yo tenía varios cortos de Super 8 y me gustaba mucho la animación porque aunaba escribir, dibujar y el cine que en el fondo había estudiado. Y al final lo mezclaba sí, todo lo total, que tal cual. Estaban ahí. Y qué entonces guay. Lo que hice fue armarme unos proyectos de animación con papelitos recortados que yo le sacaba cuadro a cuadro con Super 8 y tal. Y bueno, en realidad me vine a España en el 96, Y aquí empecé a buscar trabajo. Yo seguía publicando en los mismos medios en Argentina. Lo mandaba por correo porque no había internet. Imagínate. Entonces era chiste. ¿Y cuánto tiempo se tardaban en llegar? Pues tardaban. Yo de hecho, claro, como eran de actualidad, porque era sátira política, y yo por ahí los mandaba y tardaban 10, 15 días y ya no tenía mucho sentido. Ajá. Me tuve que comprar un fax. Y entonces mandaba el chiste blanco y negro, súper ampliado y por fax. Porque todo le llegaba inmediatamente y reducido no se notaba tanto el píxel, que el fax salía con mogollón de píxel. Y entonces era muy gracioso porque yo viajé, primero me fui a Barcelona, me vine a buscar aquí trabajo a Madrid, después volví a Barcelona, de ahí me fui a Estados Unidos a ver si lograba meter las animaciones en algún canal de animación de allá, y yo me iba a todos lados con la caja con el fax. Porque yo en Argentina me mantenía de lo que cobraba en Argentina y tenía que seguir mandando mis chistes cada semana. Y era lo más pesado. Y además que claro, imagínate en las aduanas que me decían, ¿y usted para qué trae? ¿Qué trae un fax? Y yo con un fax que era un cacharro así. Y entonces pues nada, empecé a publicar aquí en España también algunas cositas, pero seguía manteniéndome con lo... Y aquí a España vine, esto lo voy a decir, porque total ya soy legal y no me pueden hacer nada. Yo estuve ilegal. O sea, ¿Cuántos años estuviste ilegal? Pues llegué en el 96 y recién me pude empezar a tramitar el permiso de trabajo y la residencia en el 98. Sí, 2 años. Y bueno, encima, fue rápido, porque lo que me pasó a mí es que lo logré. En esa época no venían casi argentinos, porque estaba Menem en pleno subidón del neoliberalismo, que el tipo lo que había hecho fue, por cojones, poner la paridad de que un peso era igual a un dólar. Pero económicamente no tenía sentido, porque Argentina no tiene esa potencia industrial como para que el peso... Pero él dijo, por ley, un peso es un dólar. Y entonces, claro, esto fue la especulación total, corría el dinero, la gente encantada. Lo que no sabían es que se estaba haciendo un agujero en la caja argentina que explotaría mucho, 20 años después, en el corralito. Y entonces, la gente estaba encantada, no sé qué, no sé cuánto. Yo, por suerte, lo que cobraba en Argentina, como era peso dólar, me lo pagaban en dólares, con lo cual me servía... Me venía bien, cobraba lo que tenía, como que ahora sea 1.000 euros, pero yo compartía piso en España, me busqué un piso de estudiantes, compartía con 5 más y tal. Y entonces dije, bueno, pero acá no, tengo que también vender mis animaciones o algo, y en España solo estaba el Canal Plus, todavía no había tantos canales, aparte de los de aire, no había muchos canales más. Recién empezaban a ponerse algunos, Cinemanía, de cine, que después cerró. Y entonces, esta es la historia muy loca, porque mi madre... que es viuda y ya no jubilada, pero era casi jubilada, que siempre ha sido profesora de inglés y traductora y tal, se pidió una beca Fulbright para irse, porque como es viuda y los hijos, mis dos hermanas y yo ya nos habíamos ido de casa hace rato, se pidió una beca y como con 60 y pico largos años, se fue sola. Se podía con 60 años. Te juro. Se pidió una Fulbright, dio el examen, le fue bien, presentó el proyecto. Habla bien inglés, además. Sí, ¿no? Porque ella fue traductora, profesora de inglés. Ella era profesora de inglés, secretaria bilingüe. Siempre ella estudió inglés y de lo que trabajaba era del inglés. Curiosamente, yo hablo como el puto culo inglés. Leo bien inglés, pero no soy incapaz de hablarlo porque me trabo. Se me salen todos los entre los complejos y la dislexia, y te juro. Y entonces aproveché que mi madre, que estaba en Nueva York. Sí, después voy a ver a mi madre. Yo le dije al piso estudiante que estaba compartiendo, digo, mira, yo voy a meter todo en cajas. Si queréis alquilar la habitación, o si consigo a alguien que esté en la habitación un par de meses, pues yo me voy con mi madre a ver si a Nueva York, a ver si tal. Claro, me fui. Al final mi madre se volvió a Argentina porque mi madre hizo su beca, pero ya venía de antes, y cuando yo ya fui le quedaban un par de meses solo, la terminé y se volvió, y yo me quedé un año en Estados Unidos, que me tuve que ir a alquilar al Brooklyn profundo, porque no me alcanzaba el dinero. ¿Qué tal esa experiencia de vivir en el Brooklyn? Bueno, muy loco, era muy curioso porque parecía todo como una película de Spike Jonze, porque esto era en Flatbush, que era el donde son Gutan Clan, era un barrio, no era problemático que te pegan tiros, pero era muy obrero y había conflictos sociales porque había lo que ellos le llaman West Indian, que son los negros del Pacífico, digamos, de los países latinoamericanos donde hay más comunidad afro. O sea, que eran inmigrantes, no eran afroamericanos, eran afro-sudamericanos. Afro-sudamericanos, que ya es un escalón más abajo. Es un escalón más abajo y son más pobres, además, ¿no? Claro. Luego había judíos ortodoxos, había italianos también. Y entonces había unas movidas de discusiones y de peleas, porque eran casi guetos enfrentados, pero no con pistola, pues se agarraban a hostias cada dos por tres. Sí, entre las comunidades. Y pasando por ahí por un lado. Así yo acojonado, no te juro. Pero estaba como a 45 minutos o más en metro de Manhattan. O sea, que no era ahí vivir el New York guay, era vivir el New York chungo, digamos, el New York obrero. Hace que el New York de verdad. De verdad. Y yo me di cuenta que digo, Manhattan, esos son unos millonarios que sí. Tenés que pagar que 4.000 euros un alquiler. Yo ahí pagaba $600, suponete, ¿no? Tenía ratones, tenía ratas. Pero yo creo que Manhattan ya también tiene. También porque, tienen, sí. Porque yo fui ahí, sí. Y me acuerdo que el metro de Nueva, sí, York estaba, pero está lleno, petado, de ratas. Sí, y yo, sí, decía, normal. Imagínate que es justo como una especie de delta de varios ríos que se juntan ahí, que los ríos siempre traen ratas. Sí. Encima son ríos industriales, con ciudad mega gigante que no sabe qué hacer con su puta basura por la cantidad de ciudadanos que son y por la mierda de capitalismo de consumo que nos hemos metido, en que tiramos todo el rato, tiramos una contaminación, entonces, enorme, pueden, no pueden hacer nada, las ratas los van a superar y las cucarachas siempre, también, y son grandísimas, sí, son gigantes, o sea, por eso crearon Splinter, sí, tiene una razón, sí, no sabía claro, Splinter de las Tortugas Ninja, uh-huh, está inspirado en el que ellos viven en las alcantarillas, tenés razón, del metro, caído, de Nueva York. No había caído, y claro. El maestro es una rata gigante. Una rata gigante, claro, que vive en las alcantarillas, claro. Y es porque los guionistas se fumaron unos porros ahí, claro, en el metro. En el metro. Empezaron a crear la historia. Totalmente. Sí, bueno, mira que luego que estuve casi un año, estuve un año en Estados Unidos, pero realmente en Nueva York, que no estuve en Manhattan, estuve en Brooklyn, estuve 8 meses. Pero de ahí, bueno, no aprendí nada de inglés, sí de leer, porque leía el periódico, pero de hablar no, porque como con todos los que hablaba eran latinos. Y no, yo soy muy vago, y yo soy muy vago. Es que me fui a Miami, es que me fui. Porque como se hace cara dura, yo llamaba a los medios de comunicación con mi inglés patatero y decía, hello, y como mi nombre suena así como muy sonoro, parece que lo conocieras de antes. Uh-huh. Entonces yo llamaba, sí, pedía por la directora de arte de... Claro, en Estados Unidos no es como en otros países, como los países más hispanos, incluido España, meto a España en país hispano, obviamente. Que tenés que tener un enchufe o conocer a alguien para que te atiendan. No, no, ahí los americanos saben que por ahí pillan a alguien que es el próximo, va a inventar los próximos Los Simpson. Entonces ellos, sí, reciben a todos, no tienen, sí, ningún problema, son muy directos, te dicen no me gusta, no me interesa o lo que fuera y te vas a casa. Entonces lo que tienen es como una especie de libraco así, que sale casi cada 5 años, que se llama Illustrator and Animation Market, o algo así, que es como una enciclopedia donde te vienen todas las revistas, todos los canales de televisión, qué compran cada uno, esta animación, este no, este chiste, esta ilustración seria, tal, no sé qué, y te vienen cada medio el nombre del director de arte, su teléfono, su mail, en este caso su mail, en esa época no había, su teléfono tal, y te dice qué día atiende a nuevos dibujantes para ver sus carpetas. Pero todo el New Yorker, cualquiera puede ir al New Yorker, al New York Times. De hecho, yo tengo como 4 nos del New Yorker, que los tengo que enmarcar. Sí, tengo como guay. 4 cartitas que dicen, oh, very interesting, pero en estos momentos no nos pega tu estilo. Pero en el New York Times sí que me empezaron a publicar cositas. Ah, mira. Y entonces aproveché, me quedé un poco más y dije, no, pero que tengo que vender esa animación, porque los de New York, no había mail, y los del New York Times te mandaban el artículo un día y tenías que entregarlo a los 2 días, digamos. Yo me quiero volver a España. Y aparte que no me gusta la sociedad americana. O sea, hay un punto que me gusta la intelectualidad americana, me gustan los escritores americanos, los cómicos americanos, el cine americano, pero tiene una forma de vivir muy diferente. A mí esto de no tener amigos, conocí a 2 personas, amigas, que habían vivido en España, pero tenían que tener 4 trabajos para poder vivir en Manhattan, entonces nunca tenían tiempo. Claro. Yo curraba todo el rato para pagar un alquiler con ratones en Flatbush y no tenía tiempo para nada. Entonces digo, mira, yo me quiero ir a España. Lo que pasa es que primero se vive súper bien, sí. Como esa que de puta es que madre, en España se vive bien, sí, se vive bien. Sí, es una barbaridad, pero incluso estando muy limitado económicamente, si no estás por debajo del nivel de pobreza, obvio, siempre tienes salidas. Sí, salidas sociales. Yo he llegado a vivir en mi época predocumentos con 50 euros lo que me quedaban para vivir el mes entero. Qué después grande. De pagar el alquiler, después de pagar la tarjeta de transporte. Qué grande, sí, sí. Me quedaban 50 euros. Entonces ahí fue cuando crecí más como cómica, porque claro, la necesidad de tener total, ocio claro, era que iba a un micro abierto, me regalaban una cerveza y esa era ah, mi qué cerveza. Bueno, qué grande. Entonces, pero me decían, si vas a venir siempre tienes que venir con material nuevo. Y yo me escribía por mi cerveza. Qué grande, y iba, me encanta. Y venga, nuevo chiste porque necesito una cerveza. Claro, claro. Y iba los jueves y los domingos, todos los jueves. Qué maravilla. Y los lunes, cuando conseguía también. Pues sabías que eso es lo que hice en Barcelona cuando también lo mismo, que estaba alquilando ahí piso y justo todavía no me había ido a Nueva York y justo empecé a ver crisis en Argentina, no la crisis del Corralito, una en 96, 97, en que cerraron la revista cerró, que yo estaba en la revista Humor, entonces me quedé ya sin parte de lo que ganaba, que lo que hice fue empezar a pintar cuadritos de cosas así medio Haring, medio robándole a Haring, con cosas medio sexuales, pero con tipitos así, y los iba a vender a la que en esa época había, a las tiendas que era la condonería, tiendas como de juguetes sexuales, pero que ya se ponían en plan hipster en el 97. Entonces yo les vendía para decorar la tienda. Ah, y a veces me decían, no me gusta mucho, pero mira, si pudieras hacer uno grande, con una cosa como fina, pop, no era algo porno, digamos, ¿no? Pero sí que de pronto como si fuera un poco africano, como arte africano, hacía toda una guarda de gente follando, digamos, pero... Y bueno, y así también me ganaba la vida, así como siempre hacía cositas chorradas para poder ganarme la vida, al vamos. Al final, la falta de dinero te hace más creativo. Sí, totalmente. De hecho, lo de animación fue porque a mí no me acuerdo quién me había dicho, no, mira, si logras meter unas animaciones artesanales en algún canal, tipo Estados Unidos, en Estados Unidos y tal, pues te puedes hacerlas perfectamente de español y vas a ganar mucho más, y mucho más de lo que vas a ganar en España. Y entonces por eso me fui para ahí. Y un día así de cara dura, en el libro este, vi que estaba el teléfono de la directora de arte de MTV Nueva York, MTV, que es MTV mundial, digamos, sí, ¿no? Claro. Y vi que tenía nombre latino, pero que era en plan, ahora no con el nombre, pero te diga Mónica García, no Mónica García, pero ese rollo, ¿no? Qué nombre muy de latino en Nueva York. María López. Eso, María López. Y entonces yo agarré y llamé por teléfono y digo, hello, y María López, joder, así como súper mal. Y me dice la secretaria, ¿quién habla? Y yo en vez de contarle toda la película, le digo, I am Darío Dante. Así como si... Yo la tiraba así, ¿no? A ver si me... Porque como colaban, como suena Darío Argento, el director de cine de terror italiano, que yo soy fan, o a Darío... Claro. Pero suena como una persona importante. Sí, claro, claro. Y a veces decía, ah, Darío Dante. Y entonces la tipa, en vez de preguntarme qué quiero, pero es muy Nueva York esto, ¿eh? Me paso con la directora de arte directamente y yo hablándole patatero en plan de I am an artist from Argentina, I live in Spain, but now I am in New York, así este rollo. Y ella me dice... Pero tú hablas español, mi amor. Dije, ay, sí, digo, ay, sí, menos mal. Dice, yo soy cubano, tal, no sé qué. Y empezamos a hablar, súper buena onda, por teléfono, ¿eh? Que imagínate acá si vos llegás como inmigrante y llamás por teléfono a, yo qué sé, a Movistar Blue, y pedís por la directora de arte, si te van a atender. Y la tía, súper buena onda, tal. Y me dice, no, mira, acá es mucho más difícil porque acá hay una burocracia y como es para todo el mundo, tenemos un montón. Pero ahora mismo estamos abriendo en Miami, en South Beach, MTV Latino. Me decía, y todos los que hablan ahí dicen castellano porque se va a emitir en toda Latinoamérica. Y entonces... ¿Qué animación hiciste ahí en MTV Latino, por favor? Bacaláctica y Elvis Christ, que eran desde que empezó MTV hasta el año 2004, más o menos. que fueron las únicas que se compraban a un latinoamericano. Es que yo estaba súper pegada, sí, con el niño migraña. Era la misma época, el niño migraña, yo era súper fan. Pero lo conocí porque empecé, yo justo empecé paralelamente. Y a ver si va a ser el del niño migraña. No, ese era americano. Ese era americano y lo tenían, no gratis, lo tenían barato porque ya se había pasado en MTV Estados Unidos. Pero no tenían todavía producción propia. Y entonces yo le pregunté a la directora de arte de MTV New York, a Mónica García, a María López. Ya le hemos hecho, le digo, ¿y cuál es la dirección? Y me dice, sí, apunta. Digo, ¿y el director de arte? Sí, se llama Cristian Joffre y es chileno. De hecho, dile que te he mandado yo. La tía, pero es que no había visto nada mío. O sea, no, todo por teléfono, por la buena onda, por teléfono. ¡Qué guay! Y entonces lo llamé al pibe, el pibe me dijo, bueno, mándame un sobre con cosas que tengas hechas. Y entonces yo le armé un sobre y le mandé impresas, páginas de la revista Humor, páginas de todo lo que hacía en Buenos Aires. Después le mandé también impresos, escenarios y cosas que tenía para mis cortos de animación de cuadro a cuadro, y le mandé un storyboard de varios capítulos del personaje este que era Vaca Láctica, que era una vaca que venía del espacio exterior. ¡Ay, Vaca Láctica! Sí, ya. sí, eso hacía todo. Y que se peleaba con el gaucho zombie. Que a mí me encantaban todas esas animaciones. Y luego también la otra que hice después de que hice Vaca Láctica varios años fue Elvis Christ, que era un Elvis Cristo que disparaba con, sí, que sí, disparaba, claro, con los agujeros de acá. Exacto, así. Sí, es verdad. Y peleaba contra Godzilla, contra Hitler. Y eso les hacía yo solo en mi casa con una cámara a cuerda. Y entonces me dice, emocionada y todo. Y Cristian me dijo, venite acá y vamos a ver cómo lo haces, porque me encanta lo que haces, pero como nunca he visto ningún corto tuyo, tal, me gustaría supervisar lo que vas a hacer. Y entonces me fui ahí, me compré, con el poco dinero que tenía, una cámara de 16 milímetros Bolex, que es, uh-huh, viste que está Super 8, 16 milímetros y 35 milímetros, ¿no? 35 ya es cine, con 16 se hacía publicidad en los 70, ya cuando en esa época nadie hacía publicidad con 16 milímetros, ya lo hacían todos con VHS, bueno, con VHS, no, beta, digital y tal, bueno, digital recién empezaba. La cuestión es que me compré una Bolex, que es una cámara suiza cuerda de los años 40, imagínate, me salió 1000 euros, con varios LED, caro, porque son como un reloj, son como una pieza de coleccionista. Y tienen varios lentes. En vez de zoom, tú vas corriendo los lentes así, con una plaqueta circular que tiene adelante así. Y esa cuerda, que por ser de animación y es muda, claro, porque es vieja. Pero claro, lo que tiene de bueno es que no son eléctricas. Y como son suizas, son como un mecanismo de reloj. Pueden haber pasado 60 años que una Bolex sigue funcionando. Wow. Entonces, claro, si no una cámara de verdad eléctrica de cine de 16 milímetros, me hubiera salido 7.000, 10.000 o 15.000 euros. Y a mí con 1.000 me compré una cámara muda. Y se las hice, y después de eso, claro, ellos me pagaban el paso a digital en la propia MTV, y yo después grababa todas las voces, tal, y los tipos se quedaban encantados, pero me tiré como 8 meses en Nueva York y por ahí 4 meses en South Beach o así. Y cuando ya se quedaron tranquilos, me volví a Barcelona, a mi piso compartido de estudiantes, pero les hacía por ahí, les hacía 8 o 12 episodios de un minuto de Vaca Láctica o de Elvis Christ, y ellos me pagaban, me mandaban cheques desde Estados Unidos. ¡Qué guay! Como mueran los cheques que tenía. ¡Oh, increíble! Ay, y me salvaron la vida porque mientras yo iba currando para MTV, cayeron los medios argentinos. Pasaste de Argentina a Estados Unidos, total. Estados Unidos a España, sí, ¿no? Y me imagino cuando llegaste con esos compañeros de piso, todas, sí, las aventuras. Que bueno, claro. Te convertiste en el más guay. No, porque ahí, casi, porque ahí en realidad lo que hice fue ya irme a vivir solo. Claro, en Buenos Aires ya vivía solo, pero dejé de compartir piso. Y lo que sí pasaba es que, claro, yo necesitaba pasar el fílmico que yo rodaba, obviamente pagar en el laboratorio el tal. Después ir a una postproductora que me lo volcara en vídeo, en digital, que ya existía, se llamaba D1, D2, eran como unas cintas así de grandes. Después que alguien me grabara, entonces yo les hacía todo el presupuesto. Y ellos no solo me mandaban los cheques para mí, sino los cheques para pagarle a las productoras. Mira. Entonces yo por ahí ganaba, yo qué sé, $2,000, pero luego ellos me tenían que mandar cheques por $7,000 para que yo pague a las productoras que te iban a, claro, hacer el trabajo. Era contrafactura, pero a mí me tenían que mandar el presupuesto, yo se lo mandaba a Estados Unidos. Estados Unidos me mandaba el cheque a mí. Tú eras una contratista que subcontrataba, tal cual, a las productoras. Sí. Y entonces dije, esto no sé cuánto va a durar, voy a aprovechar. Y entonces me fui directamente a extranjería, sin abogado ni nada. Me fui a extranjería y dije... Soy un inversionista. Claro, dije, mira, estoy trabajando para MTV, haciendo animaciones para MTV Latino, que acaba de abrir, me hice súper canchera. Muy bien. Y digo, y claro, yo estoy pagando aquí servicios, que no los facturan a mi nombre, los facturan a nombre de MTV, pero tal. Digo, y claro, yo en realidad estoy dado de alta en Argentina, pero voy a estar acá varios años hasta que haga esta serie, ¿sabes? Así haciendo ver guay. Y digo, pues entonces, no sé, pues preferiría para eso pagar impuestos aquí. Y me dijeron, sí, por supuesto, pase usted, por favor. ¡Qué bueno! Me hicieron, quiero pagar impuestos aquí. Juro, ha dicho la palabra te juro, ha dicho la palabra más. Y yo no tenía ningún contrato en MTV. Era solo la muestra, sí, de las facturas y de tal. Y de mi declaración en Argentina y tal. Y menos mal, porque a los pocos, un par de años después o así... esto fue 98, 97, fue cuando hice todo el business, 98, 99, 2000, 2001 y 2002, después del atentado a las Torres Gemelas, no sé si tiene que ver o no, ¿eh? Pero, te imaginas que todo imagínate, claro. Pero sí que cayó la economía de MTV, cayó cómo era MTV hasta entonces, sí. y ahí me cortaron la colaboración, pero yo ya tenía mi residencia, no era nacionalidad, era residencia con permiso de trabajo, claro, y ya me lo iba renovando. Ya no me preguntaban nada, digamos. Y ya podías decir, pues hago la nacionalidad cuando... Sí, de hecho tardé, me saqué la nacionalidad en el como 20 años después. ¿En serio? Sí, porque yo tenía residencia permanente con permiso de trabajo y digo, bah, ya está con esto, ¿para qué quiero ser nacional, digamos? Yo ya tengo no, con pero eso. Siempre está bien tener un pasaporte, sí, europeo. Mm. La verdad. Yo lo intenté justo en el 2002. Lo que pasa es que te piden, viste, que tenés que pagar... Sí. Y yo no hablo, que me lo hacía yo, no a un abogado. Tenés que pagar los papeles en la embajada, sí, de tu país. Entonces yo había pagado para que me, todo lo que me pedían, ¿no? La partida de nacimiento, la no sé qué, la no sé cuántos, sí, certificados policiales. Y me salía $100 cada puto papel. Porque era $100, pero un dólar, claro, un peso. Entonces, claro, era. Y yo digo, pero ¿cómo, dónde saco 600 euros? O sea, ¿de dónde coño saco? Claro. Y encima justo fue por ahí donde se cayó lo de MTV. Que encima lo de MTV no era por mes, una vez por año me compraban. Me mandaban mucha guita junta para que yo pague, pero en realidad ellos ya se quedaban con los 12 capítulos para emitir uno por mes y ya está. Y ya está un año entero. Yo realmente trabajaba 2 meses para ellos y con eso no vivía todo el año. Claro. Lo que pasa es que eso me permitió demostrar mucho ingreso y gasto para que me dieran la residencia, pero realmente no. Y entonces, como ya venía varios años, como 5 creo, sí, más o menos 5, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Sí, justo 2002, 2003, 5 años, que es cuando ya podía sacarme, empezar a hacer los trámites de la nacionalidad. Pido todos los papeles a la embajada argentina y viene el corralito, cae el gobierno, wow, que se tiene que ir el presidente en helicóptero, sube otro, bueno, como en un año cayeron... Estuve ilustrando todo eso. Sí, sí, sí, no, ni siquiera, porque cerraron todos los medios en Argentina, me quedé de pronto sin trabajo. Solo me quedé con el jueves que me habían empezado a publicar. Cuando el momento era más jugoso, como sí, para dibujar y sí, para sí, hacer sí, cosas. Total, y cuando mejor estaba es cuando se me cae lo de MTV y toda la prensa de Buenos Aires, y yo, por suerte, hacía poco había puesto ya un piecito en el jueves, que me estaban publicando cositas, pero por ahí cobraba 600 euros en el jueves. Que no vivía con eso, yo ya me había ido a vivir solo, yo ya a lo grande, como ya estaba lo de MTV, claro, más lo de Buenos Aires. Te fuiste arriba. Te juro, me fui arriba, de nuevo a compartir piso, de nuevo todo, y pido todos los papeles en el consulado, y claro, me traen unos, pero como cae el gobierno, cambian al embajador, no me traen los otros, se pierden. Entonces cuando me llegan los otros, me vencieron los primeros, y se me perdió, perdí el... Viste que cuando haces el trámite, te dan tantos meses para presentar todo, sí, lo perdí. Con todo lo que había gastado. Me agarré un cabreo tan grande, normal, que decidí quedarme con la residencia permanente y a tomar por culo. Y justo en el anteúltimo, en el último gobierno de Rajoy, antes del 19, en el 2016 o así, me vencía la residencia con permiso de trabajo permanente. La voy a renovar a extranjería aquí en Aluche. La voy a renovar. Y resulta que me la dan, me la renuevan. Cuando la voy a buscar, ya no pone permanente, pone de larga duración. Y ahí me acojoné. Porque digo, ¿qué dices, larga duración? De permanente a larga duración hay una diferencia. Claro. Y entonces ahí dije, a ver, estoy aquí hace 20 y pico de años, me voy a tramitar ya la nacionalidad. Y me la empecé a tramitar, y ley de Murphy, que cuando me la prueban, me dicen que tengo que ir a jurar la bandera, me llega el papel de que tengo que ir a, bueno, el examen de españolidad, que es muy, sí, gracioso. Es muy gracioso. Muy gracioso. ¿Te preguntaron lo de Enrique Iglesias? No, a mí justo nos acaba de llegar la demanda de Ortega Cano, que perdimos como un gol. Justo, y una de las preguntas era, aparte de cosas de la Constitución, que yo me la sabía porque por diferentes cosas del curro me había tenido que leer la Constitución española varias veces para hacer un trabajo sobre la Constitución, para hacer bromas, para lo que fuera, pero no de memoria. Pero bueno, ahí me la estudié. Y en la parte cultural me preguntaron que famosa folclórica está casada con un torero. Y era justamente Rocío Jurado con Ortega Cano. Y digo, qué hijo de puta, me acaba de hacer juicio a Ortega Cano y me preguntan esto. Esto es sangrante, es Sí, sangrante. es para Para hacerte. hacerme daño, pupa. Es como, se vas a joder. Y bueno, me la dieron. Y cuando me dicen, después de 20 y pico años, porque me había fracasado la última vez por una cuestión de la crisis en Argentina. Y entonces me dicen, tiene que venir a jurar la bandera y tal. Y creo que era el 13 o 14 de marzo del 2020. Entonces llegó ahí a Claro, las justo 8 cuando de la el mañana, el confinamiento. día que se declaró el confinamiento. Llego y estamos ahí en Claro. extranjería, no me acuerdo en qué edificio extranjería, Dios. lleno de inmigrantes, todos estábamos ahí porque íbamos a jurar la bandera para que nos den los papeles. Aparte había gente porque se iba a casar, gente porque no sé qué, Sí. petado, totalmente cerrado, esto a las 9 de la mañana, y arriba todos los de seguridad como con EPIs, máscaras, claro, con esto así, con la máscara esta de plástico de la pandemia, Sí, pero de que cuando todavía nos. no usábamos esas Claro, porque no cosas. había mascarillas ni No, no siquiera. había ni Yo me mascarillas. acuerdo que yo empecé a salir con un sujetador en la Sí, boca. yo con la bufanda envuelta. Con Me un. gusta más el sujetador, Sí, ¿eh? porque te queda Mucha la gente se lo, forma. es verdad, se cortaba sujetadores y se lo No, ponía. yo no quise cortar ningún Sí. sujetador porque yo Es dije, yo no. caro, no, Tiene que claro. estar muy mal ya para yo tirar un sujetador. Pero entonces yo cogí el sujetador, me lo puse, Qué me guay. puse cinta aislante, Qué grande. me puse una, porque se suponía que había que ir en guantes, guantes de cocina, Cierto, ¿te y yo acordás? decía, pero madre mía, parezco una cosa Yo tengo rarísima. fotos de eso. Con mi pareja nos sacamos fotos. Yo también, como con, no me acuerdo qué me puse en la boca, con una bufanda para ir al súper o algo. Claro, Guantes porque de no cocina. había No nada, había nada, no porque no había nada. estábamos preparados No, no, para no, no. eso. Y esto te juro que fue como parecía Walking Dead, porque llegamos todos ahí, todos inmigrantes Y todo el afuera. mundo jurando, venga ya, váyanse o algo Sí, así, fue como eso. rapidísimo. No, no decían, no, no, no, ni jurar ni nada. Nos dijeron, Firma hoy no acá vamos a abrir, con el altavoz desde los tejados del centro. Hoy no vamos a abrir, se va a declarar en unos minutos el confinamiento. Volver a vuestras casas y la gente, los ya. papeles, los papeles. Y los tipos armados, porque eran seguridad policía en los tejados. Y yo digo, esto es Walking Dead, es que parecemos nosotros los zombies y arriba nos van a empezar a disparar. Y entonces digo, mira, me voy a tomar por culo. Y entonces me llegó después un mensajito en SMS que por el problema de la pandemia no iba a poder hacer juramento. Y ¿Y me cuándo llamaron, firmaste? recién firmé. 2021. Al año siguiente. Sí, 2021. Al año siguiente ya nos fueron llamando de a poco y nos hicieron que no nos hicieron jurar. Como había distanciamiento social, nos hacían parar a metro y medio de la ventanilla del funcionario y nos decía, bueno, jura la Constitución. Sí, venga, dale, Bueno, para casa. Y yo, menos mal que no tuve que besar nada, porque esto de besar las banderas a mí me o lo de jurar por la Biblia, que también se puede elegir, ¿eh? ¿Se puede jurar por Parece la que sí, Biblia? parece que sí. Alguien me lo contó, no sé si es Yo es real. que lo hice por notaría porque llegó Sí. el punto de que está todo colapsado, porque a mí me Sí. coincidió también con el Con la. Ah, sí, confinamiento, también, tuviste la misma. pero no el juramento, Ah. o sea, me los previos. Entonces, ya cuando me tocó el juramento, ya estábamos en plena pandemia y Claro. estaba todo así, y dijeron, mira, no estamos dando casi citas, le Claro. recomendamos a la gente que pueda. Sí. Que haga por notaría, se pagaban 110 euros, Sí. ibas a la notaría, firmabas y ya está. Qué Entonces al guay. final yo dije, Claro, mira, ya está. me quito de esto, Y qué alegría cuando se llegan al final, es ¿eh? dinero, pero no pasa nada, ya Claro, firmo, me voy y claro. listo. Total. Qué bien. O sea que somos nacionales con nacionales hace Sí, poco. somos hermanos de Hermanos nacionalidad. de nacionalidad. ¿Desde hace qué? Nada, Justo un cuando año te pasó también, lo un del año, 2 años. confinamiento, a mí me pasó también algo parecido muy Ah, dramático. sí, ¿qué te pasó? Porque justamente cuando Sí. nos confinan, me llega un correo electrónico Sí. diciéndome que me abrían un expediente Sí. por falsificación de ¿Y documentación. eso? Y yo, ¿qué? Madre. ¿Falsificación de documentación? Y yo, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo? Y claro, yo metí todos los documentos, yo Sí. casi todo lo pagué para que me trajeran las cosas y Claro. yo dije, alguien me ha estafado Y te ha falsificado el y me ha documento. falsificado un documento. Claro. Y yo Madre dije, ¿qué mía. hago? Me van a Claro. meter presa, me van a deportar, o sea, yo me puse Claro. en lo peor. Bueno, llamé a Venezuela, mira qué me pasó esto. No, Claro. no, no, no, no hay ningún documento falsificado. Resulta fue que hubo un error administrativo en Venezuela No se dieron cuenta, habían puesto como mi DNI de Venezuela, sí. Lo habían puesto con el nombre de un señor. ¡Qué loco! ¡Madre mía! Yo no me di cuenta, el gestor no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Claro. Y yo metí mi DNI con el nombre de un señor. Señor, claro. O sea, un hombre, además, no era un nombre de una mujer. No, no, claro. Y entonces ellos enviaron un correo diciendo que fue un error administrativo, claro, y tal, pero yo estuve un par de días acojonada. Normal. Pensando de que me van a meter en la cárcel. Claro, falsificadora. Claro. Porque yo dije, claro, yo le pagué esto al chico que era el que se encargaba de los trámites de una, claro, empresa en Venezuela, los hace todos. Claro. Y ahí se coló el mío, me dijo, no, como yo hago muchísimas en una empresa que se llama el Sambil, sí, que aquí también hay un outlet Sambil. Ah, mira. No lo conocía, son, ¿no? Son unos judíos que tienen allí también, sí, tienen de todo. Claro. Y este es como decir, el que les hace toda la tramitación. A ellos, para poder estar aquí. A todo el mundo y, claro, dice, mira, te traigo unos bombones, sácame estos rápido. Claro. Pam, pam, pam, ¿no? Esas, sí, personas, sí, que, sí, son así súper, sí, guays. Y total, consiguen los trámites súper rápido, ¿no? Y que conoce a todo el mundo. Entonces yo me metí por ahí, porque, sí, una amiga mía trabajaba para la gente del Sambil y me metió a mí. Y yo pensaba que me había estafado. Te había estafado, ¿no? Que había sido un error burocrático de ahí, claro. Claro, y claro, tanto papel que saca el muchacho. Total. Yo al final, sabías que esta vez también, como al final me costó tanto la primera vez y gasté dinero para nada, porque al final nunca me llegaron a la par los, uh-huh, papeles, viste que te vencen a los 3 meses. Bueno, al final había pagado todo para que al final no poder sacarla. Entonces esta vez sí que al final le pagué, pero no me costó mucho, porque son amigas, digamos, a una gestoría que es la que me lleva, que no es de inmigración, que me lleva los papeles, pero como se entienden bien con la burocracia, sí, me fueron gestionando muy bien por internet, en plan, mira, aquí te metes en el consulado argentino como pa' tonto, ¿no? Y acá lo solicitas, pero no la solicites hasta dentro de un mes, porque así te coincide con esta que te va a llegar. Y de buena onda me lo hicieron y fue fantástico, porque al final en muy poco tiempo lo pude tener. Es verdad que después de 20 y pico años con residencia permanente y pagando impuestos, hubiera sido ridículo que no me lo den. Claro. Pero también me pasó algo no tan mal como a ti, pero también que fue un lío, porque cuando a mí me van a hacer la... Claro, yo nací, no en dictadura, pero en el año 71, y cuando ya tenía 6 años vino la dictadura de Videla, ¿no? Y en esa época, no por la dictadura en general, como la cultura era mucho más machista que ahora, entonces te ponían el apellido del padre, ¿no? De la madre, sí, ¿no? Y mi madre luego se enviudó cuando era muy chico, y mi madre siempre fue la que nos llevó adelante, la que trabajó para mí, mis hermanas, para todo, y siempre yo tuve el apellido de mi padre. Entonces, cuando me cambiaron, cuando me llaman y fueron a hacer los papeles, me dicen, oye, ¿y prefieres que también tener como aquí se lleva el apellido aparte de tu padre, de tu madre? Yo digo, ay, sí, qué bonito, me parece súper guay, porque así también tengo a mi madre en el apellido, que me parece mucho mejor y tal. Y entonces me hicieron perfecto. Entonces después, cuando ya me dan la nacionalidad, me mandan el DNI, me mandan el pasaporte, y claro, yo no me di cuenta que de cara al banco, a todo, hay que cambiarlo todo. Yo tenía, bueno, otro nombre. Entonces tuve que ir a la comisaría que me hagan un certificado de que era la misma persona. Porque... Sí, pero igual te iba a tocar. ¿Te obligan igual a hacer eso? Sí, ah, vale, igual, menos mal. Igual te iba a tocar. Porque no, yo diciendo, he hecho la tontería por ponerme el segundo apellido de mi madre. No, te iba a tocar igual. Ah, vale. O sea, que vale. Porque al final tú tenías un número de NIE. Tenés razón, y pasó, claro, a DNI, y entonces tienes que hacer la, claro, concordancia. Eso. Y eso es con todo. Con el coche, menos con mal. No sé qué, con tal, yo ni tengo coche, pero sí, claro, entre cuenta de banco, seguridad social, todo. Y todavía me pasa que me siguen pasando cosas de que, suponte, cuenta en, digo una tontería, pero cuenta en Renfe, suponte, en internet, ¿no? Que te haces un día una cuenta en internet porque vas sacando pasajes y está en NIE, y todavía, que como no, por ahí no compro nunca, y de pronto, cuando voy a comprar, me doy cuenta que, claro, que me van a pedir la residencia. Entonces tengo que hacer todo el trámite de concordancia en todos los lugares donde no lo he hecho. En la policía, en todos lados. Sí, sí, o sea, sí, que no pasa nada. Porque... Menos mal, me siento menos mal. Sí, sí. Menos mal. Te hubiese tocado igual. Y mi madre encantada de que tenga por fin también su apellido, que es Ruiz, guay, que es muy normal en España. Pero no lo tenía, solamente eras Darío Adanti ya. Sí, no era Darío segundo. Héctor, que es mi segundo nombre. Pero nombre, no apellido, porque en Argentina se lleva esta cosa muy culebronera de, sí, ponerte dos nombres. Yo soy Dianela Carolina. Mira, yo Darío Héctor. esto es muy folclore en nuestra tierra. Sí, sí. Heredamos nombres. La saco. Los nombres los heredamos todos. Total. Y entonces, claro, yo en la parte de nacimiento sí que decía el nombre de mi madre, pero yo como apellido era el de mi padre, Adanti, punto, pro. Yo sí tengo los dos apellidos. Mi hermana lo que hizo fue poner ella cambiárselo luego, mi otra hermana también, para agregar el de mi madre, y luego a sus hijas le han puesto el apellido de materno. A mí me preguntaron que si lo quería invertir. Ah, mira, qué lindo. Pero yo dije, seguramente va a haber más trámite. Me dijo, sí, yo... No, sí, va, paso, mira, paso. Yo soy feminista, pero no quiero hacer más burocracia. Y después que mi madre se llama Ruiz y mi segundo nombre es Héctor. Entonces yo si firmara Héctor Ruiz, no tendría tanto tirón como Darío Dante. No, yo uso el apellido de mi madre. Claro. Claro. O sea, yo soy Dianela Mavares Padrón, pero yo uso Padrón. Claro, tú usas Padrón, claro, sí, a es pesar, verdad. Yo digo, ya lo uso en mis redes sociales para todo, uso Dianela Padrón, que para claro. las cosas administrativas, pues ya meto el de mi padre. Claro. Entonces dije, vamos a dejarlo así, porque... Claro, no listo, no, no, más lío no, por favor. Darío, ¿y tu referente? Sí. En la comedia sí. satírica y todo eso, gente que te ha inspirado, que tú dices, ¡buah, aprendí sí. de este maestro, del otro! Cuéntame bueno, un poquito. Yo soy, en realidad, yo leo más que cualquier otra cosa. O sea, me refiero, yo no, me gusta más leer que cualquier otra cosa. Entonces, realmente, la influencia que tengo satírica es más literaria, curiosamente, ¿no? Entonces, a mí me flipa, por ejemplo, Mark Twain. Para mí, Huckleberry Finn, las aventuras de Huckleberry Finn y Tom Sawyer me parecen increíbles y los cuentos son increíbles. Claro, a nosotros a veces nos lo daban cuando éramos niños como cuento infantil, pero en realidad Mark Twain era satírico, tenía un periódico y lo que hacía es criticar a los políticos de su época, digamos, ¿no? Después me encanta Ambrose Bierce, que también es de la época de Mark Twain, que es un escritor americano que, por ejemplo, su Diccionario del Diablo es un diccionario satírico brutal, que él lo hacía como crítica. Y lo que tiene Ambrose Bierce, o Ambrose Bierce, yo digo Ambrose Bierce, ¿cómo se escribe? Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Sí, Ambrose Bierce. Que integrado. En el Diccionario del Diablo, que es brutal. Bueno, el tipo se fascinó tanto con la Revolución Mexicana, porque esto es final del siglo XIX, principio del XX, que se fue a luchar con la Revolución Mexicana y desapareció, y no se sabe más qué pasó con él. Desapareció en la Revolución Mexicana el tipo. Imagínate. Y en el Diccionario del Diablo, el tipo lo que tiene es que hace sátira pura, que es crítica social con ironía chunga y humor negro, ¿no? Que en la época se entendía perfectamente que era una crítica al poder. Ahora, como las redes descontextualizan mucho, yo a veces hago chistes así en la revista y no los cuelgo porque pueden creer que soy racista, cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, él, por ejemplo, la definición que daba de aborigen, decía, aborigen, ser que entorpece el descubrimiento de un suelo para pasar a abonarlo. Oh, mira. Y era una crítica justamente a toda la industria, el tren, el ferrocarril en Estados Unidos, que se estaba cargando indios, y él, de hecho... ferrocarril, le mandó matones varias veces a matarlo porque él era el gran crítico a lo que estaba haciendo el ferrocarril en Estados Unidos a final del siglo XIX, ¿no? Entonces, yo soy súper fan también de Ambrose Bierce. Después también de Jonathan Swift, que es el anterior, que es inglés y que es justamente el de los viajes de Gulliver, que hemos perdido la noción, pero el viaje de Gulliver es toda una crítica a cosas políticas inglesas de la época. Lo que pasa que, como está tan bien escrito, que no hace falta que las sepas porque te funciona como fantástico. Pero en realidad es una burla a tal político, a tal otra cosa, a tal no sé qué. Y tiene uno de los libros fundacionales de la sátira moderna, que es un cuentito, que se llama, ¿cómo es? Una modesta proposición. A modest proposal. Que es brutal, que es. El tipo escribía esto en prensa. Y él, creo recordar que él era escocés, me parece. Jonathan Swift. Bueno, en todo caso, esto era en plena época de la Revolución Industrial, imagínate, de la cantidad de pobres que había en Inglaterra, que no había ni derechos de trabajador ni nada, estaban ahí, esto de que nosotros recordamos de Londres la niebla, en realidad era por las fábricas de carbón y toda esta mierda, están todos muertos de hambre, y parece que era todo un horror la cantidad de niños que se morían desnutridos, no ya en Londres, sino en Gales, yo qué sé, en Manchester, en todo lo que eran las capitales industriales, y entonces él en la prensa escribió este artículo largo, que está en el libro y que es una maravilla, el de Una modesta proposición, donde él propone que para solucionar el problema de la pobreza, los pobres se coman a sus propios hijos, porque entonces lo que harán es alimentarse, pero se nota que es una ironía claro. contra el gobierno, ¿no? Y entonces a mí ese humor me flipaba. Y después ya más directamente en cuanto a lo que es... cómic, digamos, me flipaban cosas, claro, que yo leía mucho en la prensa, leía en la revista de cómic que venían de España en general. Argentinos me encantaba, por supuesto, Mafalda, era súper fan, tenía todo, desde chiquito me compraba los Mafalda. Lo que pasa es que era sátira más social, ¿no? Era más universal, no era específicamente política. Sí que era política, pero es tan genial Kino que cómo lo definís, claro, es que es un puto genio, claro, muy difícil, porque por ahí sí que muchas cosas eran directamente sobre lo que estaba pasando en ese momento, pero hoy en día siguen funcionando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una autora francesa que le publicaban los libros acá en Argentina, ¿no? Y yo cada vez que venía alguien se los pedía, que se llama Claire Bretécher. Claire Bretécher. Que es increíble. Tiene, por ejemplo, tenía una serie que sacaba en prensa en Francia, muy del mayo francés, ella muy feminista, una genia total, aparte con un dibujo maravilloso. Y tenía unos personajes llamados Los Frustrados, que eran todos los progres franceses de los años 68, 69, 70, que habían querido la revolución y que no sé qué, y después eran súper burgueses, ¿no? Con sus hijos y no sé qué. Y es maravilloso. Y aquí habían salido en los 80 como dos o tres libros que me los trajo mi abuela en un viaje que vino a ver a sus parientes y me lo trajo y también era súper fan. Y de acá del Víbora, por ejemplo, de Makoki que hacía Gallardo, del Víbora, bueno, me encantaba también Max que hacía Peter Pan. Tenía un poco una influencia muy variada, más del cómic underground que de la sátira específica, la verdad. Más del, Guay. sí, más del cómic underground. Comentaste de que ahora te cuidas mucho Sí. de colocar cualquier cosa en redes sociales porque puede ser malentendida. ¿Has tenido algún Mucho, sí. problema fuerte de Sí, por muchos, he tenido muchos, sobre todo con Mongolia y uno la... en especial que quieras comentar? Uf, sí, por ejemplo, uno que fue demencial, fue demencial. Bueno, todo esto tenemos, nosotros al principio teníamos las claves todos de Mongolia, ¿no? Entonces, cada uno cuando tenía tiempo entraba y comentaba algo, ¿no? En un momento más se dedicó más Edu Galán, después Edu Galán dejó la revista, ya hace como 2 años que dejó la revista. Ahora tenemos a una community manager ya hace rato que también escribe para la revista, que tiene 30 años. Pero escribe de puta madre, muy graciosa, hace todos los fotomontajes y todo, ¿no? Pero como nunca decimos quiénes son nuestros community managers, y la gente tiene el prejuicio que si haces determinado humor negro, y pues como la imagen pública hemos sido siempre dos hombres, pero porque éramos los caraduras, no por otra cosa, ¿no? Y ahora que no está Edu, soy más yo, porque los demás no se animan o lo que fuera, siempre hay un prejuicio, ¿no? Ante el humor negro es que seguro estos son polla vieja machirulos, ¿no? Cuando no es verdad, digamos, nosotros que nos gusta mucho la comedia americana, que a mí me flipa el stand-up americano, sabemos que hay un montón de mujeres haciendo humor negro, o sea, y muy salvaje y muy bestia, ¿no? Pero en España hay una cosa extraña que pasa también, supongo, en el mundo más hispano-latino, y es que la moral cristiana católica se ha colado incluso en los progresistas. De hecho, hasta la ultraizquierda no dejan de tener hasta un aspecto y una cosa que es como cristiana. Yo que esto es muy puritano, de verdad, para ser Totalmente izquierda, puritano, es que muy lo puritano. pienso yo, Yo y siento también. esto es más puritano de los puritanos. Muy puritano, pero puritanísimo. Y a veces da miedo Y a, decirlo porque no vaya a total, ser. ¿no? Y de pronto Dice. nuestra community manager que hace un chiste con algo, con algún contenido sexual, ya le llaman machirulo, ¿no? Creyendo que somos nosotros o tal. Y me acuerdo en un momento que no había sido ella encima, no me acuerdo qué otro colaborador o colaboradora, porque muchos nos mandan, oye, se me ocurrió esto para Twitter. Para mandarlo de. Un chiste buenísimo. Y fue justo cuando le dieron la razón a Britney Spears en el juicio. Y entonces nosotros no, yo no, pero digamos que nos mandan material y lo compartimos en un grupo de WhatsApp, porque también el que muchas veces, si no puede exactamente la community manager, nos metemos cualquiera y ahí sacamos cualquier chiste y lo pegamos, porque Ah, hay que qué mantenerlo guay. vivo, ¿no? Qué guay, o sea que tienen Sí. un WhatsApp donde todos Sí, tienen las claves Mongolia y Redes. ah. Y ahí en ese grupo vamos metiendo chistes que se nos ocurren, noticias graciosas para comentar, comentarios. Y en general está la community manager, pero si no está, porque está en otro, está ocupada, está Está con muy sus lío de lo que movidas, sea. pues nos metemos cualquiera de los que estamos en el grupo, que somos un poco los que dirigimos la revista y podemos mandar, viramos ahí, mandamos cualquier chiste y tal. Y entonces uno había dicho un chistazo que era de, bueno, por ahí si todo este tiempo en que estuvo secuestrada por el padre no publicó ningún disco. Por ahí no estuvo tan mal el secuestro de Britney Spears. Bueno, Ya claro, yo empezaron a llamarnos machistas, ay. apología, pero toda, no solo la izquierda, sino un grupo muy importante de cómicas y cómicos españoles que Sí. conocemos, que yo me había roto el puto culo mil veces cada vez que había un escándalo con algún cómico en España, en salir a defenderlo en los medios en los que puedo estar, Diario.es, Y que Info tampoco es tan Libre. grave, es No, un pero fue muy chisme. asqueroso porque los que nos habían atacado justamente habían sido un grupo de cómicos ¿En que serio? Que están muy pegados no me entero yo de esos a la chismes. televisión catalana, que además están muy pegados a la prensa independentista y que nos la habían tenido jurada, primero por cosas personales con Edu, que ni siquiera estaba en la revista en ese momento, pero además por el tema independentista que nosotros le pegábamos al independentismo. Nosotros somos sácratas y los movimientos Pero claro, nacionalistas los lo criticamos. normal, claro, si Sí. haces Pero fue un comedia asco porque no sabes cuánta cantidad satírica. de cómicos y cómicas que tú conoces y yo conozco que siempre la van de, ay, los ofendiditos, se ofendieron y se sumaron al linchamiento a Mongolia por un chiste de Britney Spears. ¿Por qué? Porque el líder de las masas que les da después trabajo en Cataluña nos había puesto a parir y salieron todos a, oh, fue una cosa patética donde yo dije, madre mía. Ay, madre mía, menos mal que yo no estoy en ningún ámbito de estos con tanto narcisismo y con tanto poder tanto como para dar ego, trabajo y no dar trabajo. Porque si vas a defender la libertad de expresión, te vas a tener que aguantar defender gente que dice cosas que a ti no te gustan. Es muy duro defender la libertad de expresión porque la libertad de expresión no está para decir lo que a nosotros nos gusta y lo que no nos gusta no. Claro. Con lo cual, si alguien dice una cosa que a ti no te gusta, por ejemplo, yo no estuve de acuerdo cuando Irene Montero le hizo juicio a un juez fascista y reaccionario que escribió una poesía soez sobre ella en un fanzine cutre del mundo de la judicatura. Y ella le hizo juicio por honor, por faltas al honor, y le ganó y le tuvo que pagar el tipo una pasta. Yo no estaba de acuerdo, porque pues, yo estoy en contra de que, digamos, no estoy en contra, no me gustan ni las poesías machistas o esas sobre nadie, y me parecía apestosa. Pero esa misma ley no puede diferenciar entre eso y mi chiste de Ortega Cano. Claro. Entonces, la libertad de expresión es que pactemos todos que los temas de ofensa nos los arreglamos entre nosotros mismos en el mundo cultural, no dándonos de hostia, sino o ignorándonos, o contestando con el mismo humor, pero inmerso, ¿no? Pero si todo lo que hacemos es llevar a juicio, ¿cómo defendemos después nuestro derecho al otro? Y entonces a mí me pareció muy rastrero esto y dije, mira, madre mía, el mundo de los cómicos, madre bueno, mía. Bueno, el mundo de los cómicos. Dije, madre mía, de verdad, es que se meten muchos en políticos por frivolidad, porque es cool, pero en el fondo son narcisistas que quieren triunfar en la tele. Claro, entonces, y van de underground. Sí, van de underground porque... Y quieres estar en el mainstream y ser underground al mismo tiempo. No, o no, eres una cosa, claro, pero eres otra. Sí, sí, pero sí, no total. Me vendas la moto que eres underground, pero estás en el mainstream. Además, no nos engañemos. Britney Spears me parece terrible lo que ha pasado. Tampoco se sé muy bien el tema. No estoy metido. No he leído el juicio, poquitos. Opinamos sin leer los juicios ni nada. Pero que también los discos son lo que son. Pero que los discos son los que son y es un puto chiste. No se ha enterado ni Britney Spears, ni su juez, ni el abogado, ni nadie. Y a Britney se la suda también. Se la sopla. Y después que yo alucino, porque todos estos y estas y muchos que conozco del mundo, luego ponen todos Black Lives Matter. Cuando mata a la policía de California o de Texas a un afroamericano en Estados Unidos, ponen Black Lives Matter. Claro. Pero después no les he visto poner nada con la cantidad de muertos en la valla de Melilla. Exacto. En pleno gobierno de la coalición, con un ministro del interior que tenemos que se ha lavado las manos con una de las cosas más horribles de derechos humanos que han sucedido. Pero ahí nadie pone subsaharianos Lives Matter, ¿no? Porque eso es, ay, bueno, a lo mejor no me meto en lío, ¿no? Pero Black Lives Matter, total queda ahí. Entonces al final lo único, sos combativo políticamente con cosas de Beverly Hills. ¿Sabes? Entonces que te den por culo, que me la sopla, ¿no? Mira, yo la verdad es que me ha parecido tan interesante todo lo que estabas hablando que no te quería cortar. Sí. Pero este podcast va de hacer juegos. ¡Ole! ¡Qué guay! Entonces, pues hagamos juegos. Vamos a hacer unos jueguitos. Si quieres extenderte, te extiende. A mí no me importa, no sé qué tiempo tienes también. Ya ves que como argentino hablo más, hablo hasta debajo del agua. A ver, no me importa, yo puedo estar aquí 2 horas, no pasa nada. O sea, no, después no tenemos otro programa. Vale, o sea, tenemos bien. Tiempo. Tenemos tiempo. Quiero saber el tiempo que tú tienes para ver qué tan picadito vamos. No, pues media horita. ¿Cómo perfecto, lo ves? Vale. Vamos a hacerlo. Perfecto. Vamos a ir al primer juego. Este juego se llama el que prefieres. Pobre, vas a tener que editar un montón esto. No, yo lo lanzo así. ¡Ole! ¡Grande, Yanela! Todo, que se lo escuche y el que no, que lo explique. Me encantaría si se sienten identificados e identificadas. A mí, en los que estuvimos hablando. ¡Qué maldad! Bueno. ¿Te imaginas? Chirin, chirin. Un cortecito. Tin, tin, tin. Nos sacan de contexto. Bueno, entonces vamos a ir al próximo Dime. Juego que se llama ¿Qué prefieres? Yo te pongo 2 opciones, vale. A o B. Tú no puedes ni fusionarla ni inventarte una tercera. Vale. Tienes que escoger A o B. Y listo. Y argumentar por qué. Vale. Tu argumento puede ser corto o largo, el que vale. tú quieras, ¿vale? No problem. Entonces, ¿el qué prefieres con Darío Adante? Sí. ¿Preferirías ser miembro de la familia Osborne o ser miembro de la familia Spielberg? Pero Osborne de. Oh, sí, Osborne de aquí. Osborne de aquí. Ah. Es Osborne, ¿no? Sí, El el alto de este. Es Bertín, Bertín. Pero Bertín. pensé que era por Ozzy Osbourne. Entonces yo digo, joder, Ozzy Osbourne me haría risa. No, Bertín, mira, Bertín creo que es afín a Vox. Pero estarías ahí con los Pero tiene caballos. caballo, joder, con lo que me gustan los caballos. O sea, en cambio con Spielberg hablo poco inglés, seguro que tengo más cosas en común, pero a mí, yo estoy con la familia Osborne. A A muerte. muerte. Bien, Sí, bien. uno no elige la familia y uno siempre tiene familia de Pero derecha. O imagínate esa sea Navidad, que, tú ahí claro, metido con un jamón impresionante, ¿o no? y dando por culo a todo el Sí, me mundo. encanta. El tío cabrón, ¿no? Ay, mira, llegó el progre, todo el mundo Claro. dice el progre, el no sé Eso, qué, hoy ya llegó el Rojeras, el ¿no? Rojera, Sí. y todo el mundo En cambio, con criticándote. Spielberg serían todos políticamente correctos. Dirían, oh, how interesting. Ha venido el pariente sudaca, hay que Es atenderlo que no habla bien. bien, No habla bien, hay que respetarlo. Con Osborne, sin duda. ¿Preferirías vivir en un lugar siempre que esté polvoriento o vivir en un lugar siempre húmedo? Eso es muy complicado porque yo soy alérgico. ¿Al polvo? Al polvo y la humedad me hace fatal a nivel bronquial. A todo el mundo lo de la Es humedad. verdad, sí, también es Bueno, cierto. yo también soy alérgica al polvo. A mí Yo me ponen a también, elegir mucho. entre esto y me cuestan. A mí también. Yo creo que humedad. ¿Sabes por qué? Porque por más que es terrible, no, yo soy alérgico al polvo ambiental, a los ácaros y todo esto, pero de que tengo ventolín y toda movida. Eso que fumo luego, ¿eh? Soy el Ah, yo no peor. Yo fumo. soy el peor paciente en la Pero historia. es que yo a veces fuma gente, Sí. si estoy mucho rato me Sí. empiezo a sentir súper mal. Ay, no, yo no. Entonces, A mí es con los ácaros, con el polen. Tengo todo el rato, aquí llevo antihistamínicos inmediatos para ponerme bajo la lengua porque se me puede cerrar la te ha garganta y poner. pasado. Sí, pero con el tabaco no me pasa, por ejemplo. Ah, mira. Sí, y con la marihuana tampoco, aparte lo digo. Bien, bien. Al Al final, revés. la vida no es tan cruel con todo el No, no es tan mundo. cruel. Pero por eso yo creo que prefiero la humedad, porque, por ejemplo, la humedad, por más que es chunga también para respirar y tal, y como yo tengo rizos, me los deja bien. Y puedo usar un En cambio, humidificador, totalmente. poner cositas de esas que absorben la humedad, o Exacto, sea. exacto. Y en cambio, mira, en Madrid, que me encanta Madrid y el clima seco de Madrid, también me pasan dos cosas, que si me acuesto a dormir la siesta, luego me levanto con los rizos todos chafados. Y en Pues ahí cambio, tendrías unos rizazos de unos David Bisbal. rizazos. David Bisbal, cuando El estuve en David Bisbal Barcelona, de te lo Mongolia. juro, yo cuando estuve en Barcelona odiaba lo del frío porque, igual que en Buenos Aires, que es muy húmedo, odiaba lo del frío porque aunque era menos frío que Madrid, te traspasaba la Sí, humedad. los huesos ahí. Los huesos. Luego yo estaba más jodido también de los bronquios por el tema humedad. Pero los rizos, Y mano de la santo. estética siempre por delante. Siempre, siempre, mano de Siempre. santo. Mano de santo. ¿Preferirías hacer un podcast Sí. si estuviese en vivo con Hugo Chávez o con Fidel Castro? ¡Opa! ¡Qué pregunta! Ay, pues yo creo que con Fidel Castro, mucho más. Porque Fidel Castro, claro, Fidel Castro ha sido uno de los políticos posiblemente más listos del siglo XX. Poder mantenerse en el poder, teniendo todo en contra, que se caiga la URSS, que eran los que lo mantenían, y seguir aguantando, y después dejar a su hermano. O sea, ese tipo ha vivido desde realmente la cosa más heroica de la revolución contra Batista. Hasta asociarse a Rusia en la crisis de los misiles, poner al mundo en peligro por la crisis de los misiles, luchar contra Estados Unidos, pero luego también reprimir, obviamente, a su propio pueblo, porque lo que tienen muchos de estos grandes líderes es que no, es que tienen una cosa muy narcisista de que después son incapaces de dejar a alguien o dejar gente como para heredar. ¿No? Entonces, cuando se van ellos, es como todo dura hasta que están ellos, ¿no? Y cuando se van es un desastre, digamos, porque es peor. Claro, es peor Es siempre. peor, porque siempre es toda la guerra entre los subacúlos que han tenido en los regímenes tan autoritarios, no nos engañemos. Entonces, claro, pero yo creo que es mucho más interesante de Fidel porque en el fondo él tiene historia ya, tiene batallitas ya en el 50. Claro, y te dejaría preguntarte y hablar, porque Chávez Claro, también que no paraba de hablar. era como yo un poco, ¿eh? Exacto, entonces imagínate ese caos, los dos Sí. ahí haciendo un podcast. Y aparte el chándal le quedaba mejor A a Fidel, Fidel, porque claro. estaba más delgadito. Sí. Estaba más delgadito. Sí, de verdad que portaba Sí, mejor el chándal. portaba mejor el chat. Preferir, Ahora, perdón, dime. con Maduro creo que no podría ni hablar ¿No directamente, ¿eh? podrías hacer un podcast con Maduro? que está vivo. Imagínate, sí, pero imagínate, me hablaría del pajarito donde se reencarnó Chávez. Eso, sí, eso. Tú no lo podrías tomar en serio. No, no, momento. No. En cambio, a Fidel le digo, oye, ¿cómo fue ustedes con cuatro locos meterse ahí en Sierra Morena a pegarse tiros? Tal. Y después, cuando conociste a, yo qué sé, a Khrushchev, ¿cómo fue? Y después, de pronto, ¿cómo te sentiste, Maduro, cuando dijiste libros y libras? Chávez, sí, madre mía. Cuando intentaste hablar inglés y no te eso, salió. Chávez, hay que reconocer que ese momento épico de huele a azufre, a Satán. Eso fue muy grande, ¿eh? Eso fue tan divertido, de verdad, ¿eh? Huele a azufre. Fue muy divertido. Pasó a la historia. Totalmente. Pasó a la historia, ¿eh? Con el 2 así, huele a azufre. Qué sí, maravilla. Claro. ¿Preferirías que el 5% de la población tuviera sí. telepatía o el 5% de la población tuviera telequinesia? A ver, telepatía es para comunicarse y telequinesia para mover. Exacto, para mover los objetos con la mente. Qué jodido, ¿eh? Porque las dos cosas son bastante chungas. Yo creo que preferiría telepatía, porque preferiría, es insoportable, pero preferiría escuchar voces a que me huelen pianos y no saber quién me los ha mandado, digamos, ¿no? Pero bueno, te lo puedes devolver. Ah, también es cierto. O pararlo cuando. No, yo creo que me gustaría a mí tener, o sea, los demás tener telepatía y yo tener telequinesis. O sea, el 5%. No, pero no podía juntarlas, tenés razón, no. Tengo que elegir. Y a lo mejor tú no estás en ese 5%. Vale, vale. Puede pasar. Telepatía, telepatía. Sí, porque mover cosas es... A mí me pasa que yo tengo la teoría de que hay duendes, pero ni siquiera de aquí. Yo leí hace mucho... No, es que fumas porro. Es eso, lo sé, lo sé. No le echen la culpa a los duendes. Pierdo todo el rato en mi casa, ¿no? Pierdo todo el rato. Y entonces, ¿y qué tiene que ver con esto? Claro, que fumo porros, obviamente. Y no, entonces, es que tenés telequinesia. No, no tengo telequinesia. Pero me acuerdo que estaba leyendo un libro de antropología sobre los pueblos originarios de toda Argentina, desde el norte hasta el sur, ¿no? Y me acuerdo que estaba leyendo que había unos personajes que no me acuerdo si eran de los Aonikenk o de los mapuches, porque en un momento se unieron los dos en el sur de la Patagonia. No me acuerdo si el origen era de uno de los dos pueblos, pero que había unos duendes del bosque que eran malos, pero levemente, que lo único que hacían era cambiarte las cosas de lugar. Yo dije, están en España y están en mi casa. Me esconden el mechero, la cartera, las llaves. Sobre todo juro, el mechero, que el mechero se pierde mucho. Mucho. Hay sí. alguien que mueve mucho los mecheros. Totalmente, mucho. ¿Qué preferiría Dario Dante? Sí. ¿Prefieres pasar un día con sí. un ser querido que ha fallecido? Sí. ¿O explorar un día en el 3001? Yo creo que con una familia que ha fallecido, no. Porque a ver si tengo buen recuerdo y me defrauda. De pronto se aparece ahora y digo, pero si eras papá, mi padre que muere, papá, pero si eres gilipollas, joder, eso te hacía más inteligente. Molabas mucho. Yo eres un idiota. Entonces, yo creo que preferiría lo de ir a ver al 2000 y pico, ¿cómo es? 2031. 3001. Uy, yo creo que en el 3001 no existimos, ¿eh? Por eso, a lo mejor llega y está. Por la crisis climática, no lo digo en broma. Todo vacío, solo sí. cucarachas. Yo creo que es un poco así, ¿eh? Pero bueno, explorarías. Bueno, sí que podría llegar a haber pequeñas comunidades de cazadores recolectores humanos. Y esto ya no lo digo en broma, porque es que al 3001, yo dudo de que lleguemos con este nivel de vida, no que llegue la vida humana, pero con este nivel de organización y de vida, de energía y de agua y de agricultura, no creo que lleguemos al 2100, te digo de verdad. O el 2150. Sí. Es preocupante porque no va a haber agua y agricultura para todos. Los científicos sí. estaban como pensando que íbamos a estar de una forma y resulta que total. Ha superado. Superado, lo dicen. Dicen, no, que es peor sí, de lo que pensó. Es peor. Y tú dices, ¿en serio? Yo el último libro. Pensaba sí. que iba a pasar de puntillas. Sí, yo esto. Total. Yo me empecé a preocupar digo, de verdad. No. E hice el libro, sí, yo hice el libro por eso, el nuevo cómic que se llama El Meteorito Somos Nosotros, que explico el cambio climático a nivel científico, pero con humor, y cómo es bastante difícil que lo paremos. La única manera de pararlo es que los estados obliguen a la industria a producir menos de la mitad de lo que produce, nosotros consumamos menos de la mitad de lo que consumimos, obviamente los que más tienen tendrán que dejar de consumir mucho más, todos dejaremos de ganar mucho más, tienen que cambiar la economía, tienen que cambiar el PIB, porque si el Producto Interior Bruto, si no crece 2 puntos, tenemos crisis económica, pero si crece 2 puntos es que estamos produciendo más, y si producimos más se contamina más, es que hay que cambiar el puto PIB, hay que cambiar todo. Y yo venía en plan de que el clima, bueno, yo ya esto, bueno, tenga 70 años, veré algo. Y de pronto ya cuando empecé a leer los los análisis del IPCC, del panel de expertos, de cuando decían, venimos desde el año 90 y pico, todos los supuestos, todos los escenarios posibles que hemos hecho, midiendo la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos tirando y sabiendo ya perfectamente cómo funciona el clima, los ordenadores nos dan estos cuatro escenarios. Y desde los primeros informes que hicimos en el año 95, creo que fue hasta ahora, siempre se ha cumplido el peor. Pero es que ahora, el último que fue, el que ya me explotó la cabeza y por eso hice el cómic, fue justo en agosto del 2021, el sexto informe, que fue famoso porque ya dijeron, no, olvídense, esto es mucho peor de lo que esperábamos, estamos superando los peores escenarios y encima, para colmo de males, no están, todo lo que prometieron los países no lo está haciendo ni uno. Y ahora estamos llegando 2 años después que se está cumpliendo lo que ellos decían para nuestra fecha, para el 2030. Claro. Que decía que nos íbamos a quedar sin agua todo el sur de Europa, que íbamos a tener temperaturas mayores a 50 grados que son malas para la biología, que nos íbamos a quedar sin cultivos, con lo cual la comida iba a ser más cara. Y decís, claro, ¿quiénes van a joderse? Como siempre, los que menos tienen. Yo todavía no entiendo cuando veo amigos de mi edad teniendo hijos. Y yo dice, ¿cómo van a tener hijos? No están viendo lo que está pasando. Es que es muy loco, ¿eh? Y parece que yo quedo como la loca. Dice que no, que la gente no se lo termina de creer. No se lo termina de creer. Todos esperan el milagro científico. Y todos los científicos te dicen, no existe un milagro científico. Claro. Como no lo existió para la pandemia. La creación de una vacuna no es un milagro. Todavía tenemos la pandemia entre nosotros. Claro. Puede mutar el virus. Y encima que el IPCC, el panel de expertos, ya venía diciendo que se iban a multiplicar las pandemias. Y no lo dio bola a nadie. Porque si están los ecosistemas jodidos, están enfermos por culpa nuestra, que los ecosistemas tienen maneras de autorregularse, digamos. Claro. Pero además de eso, va cambiando la temperatura, enfermedades y virus que eran tropicales y que se difundían por mosquitos, ahora ya llegan no al trópico, digo, no al Ecuador o al trópico, ya no llegan aquí. Uh-huh. Entonces va a haber más pandemias de cólera, de gripe. Entonces, ahora, divertirse, amigos. Eso, sigamos con el juego. ¿Preferirías demandar a una ONG y ganar o demandar a una sociedad corrupta y perder? Ay, yo soy idealista, yo prefiero demandar a la sociedad corrupta y perder. Y que ya te ha pasado, ¿eh? Y que ya me ha pasado, bueno, sí, en realidad me han demandado a mí, pero, sí. Te han demandado a ti y lo has perdido, ¿no? Y he perdido con Ortega Cano, sí. Pero ahora vamos a Naciones Unidas a reclamar hicimos un crowdfunding y vamos a reclamar al Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Porque la sátira está protegida por los derechos humanos. Es la libertad a la creación artística y a la opinión política en la creación artística. Entonces eso incluye la libertad de reírte de personajes públicos que han cometido delitos. Claro. Y aquí no estamos hablando de una persona ignota. No es que tú se los has inventado, es que ha sucedido algo y tú has hecho una opinión, exacto, sobre eso. Sí, sí, sí. Que es lo que yo digo, ¿cómo se ofenden con un chiste y no se ofenden con la persona que lo ha hecho? Es que yo alucino con eso también. Y yo digo, yo alucino con eso. Yo te hago un chiste de alguien que ha cometido un error, porque no te enojas con la persona que cometió el error, no conmigo, porque hago una broma. De hecho, fíjate qué pasó con Charlie Hebdo, que después de todo, desde Jesús y Charlie, hicieron una famosa portada. Que claro, como son las redes y también como el progresismo se ha vuelto la cosa más tonta del planeta, ¿no? O sea, la derecha sigue siendo la cosa más asesina del planeta, pero la izquierda progresista se ha vuelto, ay, me ofenden las palabras, ¿no? Nos ofenden las palabras, pero no nos ofenden las condiciones laborales. Claro. Menos mal que, de verdad lo digo, que tenemos una ministra de trabajo que sí le importan las condiciones laborales de la gente, porque de verdad, ¿cuánta gente que pone ahí, lucho por un mundo mejor? Solo lo único que está es utilizando las palabras para ofenderse por palabras en redes sociales, pero su cambio de la realidad es ninguna, es cero. Y se habían ofendido por un chiste de Charlie Hebdo. Después de que eran todos Jesús y Charlie, al año siguiente o al siguiente, todo el mundo criticándolo desde la propia izquierda, porque habían hecho un chiste cuando fue lo del balsero este Lian, el niñito que se apareció muerto en la playa. Sí. Ellos pusieron el niño muerto en la playa y una pareja de burgueses de clase media, parisinos, franceses, caminando por la playa diciendo, ay, mira el niño muerto, inmigrante. Y otro dijo, bueno, uno menos que roban las calles de París. No era la opinión de Charlie Hebdo, era una crítica a lo que piensan las clases medias parisinas, que luego ponen un eurito en un montón de causas por los niños yemeníes, pero en el fondo luego ven un inmigrante niño en la calle y le da miedo que les robe el bolso, ¿no? Claro, y la gente que hizo, pues ofenderse con Charlie Hebdo, claro, que eso es lo típico. Claro, porque cuando te toca, te ofende. Te jode. Cuidado con lo que te ofende, porque seguramente es porque te ha tocado. Seguramente. Te ha tocado la patada. Sí, tal cual. Bueno, el próximo juego se llama What If, que es una técnica de comedia de qué pasaría qué. Ah, sí, ¿no? Sí. Vamos para allá. Si fueras un dictador, ¿qué locuras harías? Me encanta la pregunta. ¿Qué locuras haría si fuera dictador? Muy buena pregunta, pero no se me ocurre. A ver, ¿qué haría? Yo creo que lo que haría es, por ejemplo, prohibiría que te pongan la lechuga debajo del solomillo de ternera, porque no tiene ningún sentido, se te moja, o de la milanesa de carne, o de la milanesa. Estamos teniendo cuidado, hoy voy a pecar, sí, voy a poner la lechuga arriba. Viste que los filetes empanados, que le ponen la lechuga abajo, el filete de ese lado queda como blanquecino, sí, y la lechuga queda caliente, entonces sí, no tiene ningún sentido eso. Tienes que poner primero la pechuga y después la lechuga. Si es un bocata, pues sí, vale, pero en un plato, antes en los 80, que siguen habiéndolo en algunos baretos, te ponen la lechuga y arriba el filete empanado. Dices, pues no, claro, me ponga lechuga, o ponme una ensalada aparte. O ponme patatas y ya está. Pone patata, que es lo que mola, claro. No me ponga la lechuga ahí. ¿Ves? La patata frita con el filete empanado es perfecto, porque no se mojan mutuamente. Es que esté prohibido poner lechugas debajo, sí, de los filetes. Siempre, siempre, sí. Totalmente prohibido, pero con pena de muerte y todo, ¿eh? ¡Ey, me gusta! Sí, sí. ¿Qué ha hecho? ¿Ha puesto la lechuga debajo del filete? No. ¿A quién se le ocurre? Animal, psicópata. Si pudieras crear un nuevo culto, sí, ¿de qué trataría? Ah, yo quería crear un nuevo culto en realidad. ¿Ah, sí? De hecho, en el Disparen al Humorista lo insinuó al final, lo insinuó en el libro que es sobre los límites del humor, lo insinuó al final en un diálogo que hago yo mismo vestido como si fuera un chamán en medio de una montaña de basura, ¿no? Pero porque era una idea que tenía de verdad, que yo digo que sí, todas los que tienen una creencia, cualquier tipo de creencia, sea política, sea de género, sea de religiosa, les ofende que alguien se ría de su creencia, cuando yo creo que no hay nada más sano que reírse de tus propias creencias y de la de todos los demás, porque es la única manera de no caer en el fanatismo. No es que cuando tú te ríes dices que esa creencia no sirva, simplemente estás poniendo la prueba y justamente te puedes reír y después seguir teniendo esa creencia, digamos, ¿no? Yo creo en los derechos humanos, pero hago chistes sobre derechos humanos y no por eso dejo de creer en los derechos humanos, ¿no? Pero entonces, si todos se sienten tan heridos por sus creencias, por su fe, y es delito el escarnio a los sentimientos religiosos, por ahí lo que tenemos que crear es la escuela de la comedia, donde nuestro Dios de la risa no es que nosotros nos estamos burlando de lo demás, sino que nuestra propia liturgia y nuestro propio credo religioso es reírnos de todo lo demás, pero como el cristianismo dice, tiene que sufrir, digamos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me río y me digan, no te burles de eso, oye, que yo no me estoy burlando, esta es mi fe, esta es mi forma de liturgia, esta es mi forma de misa, y mira, así en la Iglesia Católica dicen, este es mi cuerpo y no son caníbales, pues lo mismo, yo me estoy riendo de las cosas, pero no soy un criminal ni un psicópata, respétame, porque si no me ofendes, si te ofende mi chiste, me estás ofendiendo en mi fe y te hago juicio yo a ti. Me gusta. Sí, sería la iglesia de la risa faltona o algo así. De la iglesia, me encanta, de la risa faltona. Y registrarnos como iglesia, porque así no pagamos impuestos. Claro. Mira. Imagínate, los bares de. Teníamos así un espacio. Los bares de comedia serían como iglesias, no nos deberían cobrar impuestos. Claro. Claro. Ahí. Cerveza gratis, porque es la sangre de Baco, el dios del vino, que es nuestro dios. Y se tienen que aguantar, es una religión como cualquier otra. Me encanta. Sí. Yo me apunto a esa religión. Y vamos a poder ejercer juicio a los demás, además. Eso me gusta, sí. Eso me gusta. Por ofendernos, por no gustarles un chiste. Yo seré una de esas creyentes, si necesitan una pastora. Eso, ahí estamos. Eso ya lo haremos. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje de la historia, sí. Interesante. ¿A quién invitarías y qué le preguntarías? Puede ser una pareja. Sí. Pero todo clarísimo, ¿eh? ¿A quién? Yo invitaría, y vais a flipar un poco, con Perón y Evita. Ostras. Me parecen fascinantes, fascinantes, te lo juro. Y aparte que hay mucho tópico, se creen que Perón era un fascista, Perón era, sí que es verdad que él era fan de Mussolini, ya. Pero él también fue el único que hizo, dio el voto a la mujer, separó, porque no era un fascista racista, sino que lo que le gustaba era anticomunista, y lo que no quería era una revolución comunista, pero él comulgaba con los pobres porque en el fondo venía de pobres, y él no podía ser racista a nivel genético porque era nieto de indígenas, además, que eso la gente no lo sabe. Y se casa con Evita, que también era muy pobre, y sí era fan, ya había hecho programas de radio donde hacía a Clara Campoamor, a Rosa Luxemburgo, y se enamoraron locamente cuando los dos ya tenían una edad. Y signaron tanto la historia argentina que se lo sigue nombrando 80 años después cuando la gente no lo ha vivido. Es verdad. Y a mí me fascina porque es como el tango, es como los años 40 en Argentina, el tango con sus cosas malas también, porque tenían una cosa muy también autoritaria, digamos, como le ha pasado mucho también a cierta izquierda personalista latinoamericana, ¿no? Que son autoritarios, muy personalistas, pero me parecen fascinantes, vamos, me parecen súper fascinantes. Bueno, pero yo elijo la cena que vais a comer. Sí, dale. Una milanesa con lechuga abajo. ¡No! ¡No! ¡No! Entonces prefiero no, prefiero ni conocerlos. No, pero molaría, la verdad. Me parece que esa pareja. Sí, y ver, ¿cómo, y cómo os habéis enamorado? ¿Cómo os lleváis? Y folláis. Y ahí emborrachar. ¿Y qué opináis cuando Juan Domingo, Eva, cuando Juan Domingo te cuenta que le voló la cabeza a Mussolini? ¿Y tú que venías a hacer en el teatro a Clara Campoamor y Rosa Luxemburgo? ¿Qué opináis de eso? ¿Qué me podéis contar? Me encantaría. Sería para grabarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Total. Me parecen fascinantes los dos. Es la gran historia argentina, es un tango y es una película en sí misma, ¿no? Es acojonante. Total. Pues esto ha sido el juego del What If. Vamos a aprovechar este momento porque siempre hago una recomendación que tienen que ver el especial de comedia en Amazon Prime Video de Monologamia Rec. ¡Ah, qué no guay! Sé si lo has visto. No, pero lo voy a ver. Pues eso. ¡Qué guay! Un espectador más los que nos estén escuchando. ¡Qué guay, obviamente! Bueno, Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. ¡Qué guapo! Tienen que verlo, son tres especiales, el Mediterráneo y dos en Madrid. Bueno, queremos que nos des una recomendación de vida a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo por redes sociales. De vida en general. De vida en general, como hagas una paja antes de dormir, la que tú quieras. Cualquier recomendación. Ay, yo sí, yo creo que, y esto aparte tiene que ver con el planeta que estábamos hablando, es verdad que esto nos sobrepasa y tenemos que pedirle a los estados y a la industria, pero yo doy una gran recomendación, sobre todo si somos de clase media, si fuéramos de clase baja, ¿no? Si somos de clase media, hay que desengancharse al consumo ridículo y absurdo y compulsivo. Okay. Porque no da la felicidad comprar. Y la verdad que no comprar lo que... Cuando tú dices, ay, no, es que lo necesito. Nada, mentira, no, necesitamos cuatro cosas. Y el problema es que se nos están acabando las cuatro cosas que necesitamos de verdad, que es agua, comida. Y desengancharse de comprar, yo creo que mola mucho. Te sentís bastante, bastante liberado. Muy bien. Sí, qué serio, ¿no? Adiós al consumismo. Sí, solo comprar lo que uno necesita de verdad. E encima, aunque gastes más, intentar que sea de cercanía y que se produzca en tu país, no por una cuestión nacionalista, sino porque así estás ayudando económicamente a tus vecinos, digamos, ¿no? Claro, y contaminas menos. El transporte eso aéreo, mismo. El transporte y además marítimo. Que todo lo que nos sale barato está producido posiblemente en lugares de Asia o de Latinoamérica sin respetar los derechos de los trabajadores. Además. Por eso te sale barato, porque si hay que respetar los derechos de los trabajadores, no podrías comprarte todos los meses algo en las marcas que ya sabemos. Sí, exactamente. Proyectos, redes sociales, cosas, los libros, todo, Mongolia, cuéntanos. Bueno, Mongolia seguimos ahí luchando, seguimos sin editorial, somos un grupo que sobrevivimos gracias a las lectoras y lectores, o sea que si queréis suscribiros, que por 40 euros anuales. Está muy bien. No, 40 euros anuales, ¿no? Sí, anuales. Está muy bien, te llega la revista a tu casa todos los meses, encima te mandamos de todo, regalillos, movidas y no sé qué. Entonces apoyen a los medios independientes, también como Agora Sol, obviamente. También. Y después mi último libro que se llama El Meteorito Somos Nosotros, que va sobre eso, sobre la crisis climática que estamos viviendo. Así que por favor compren esas cosas que están muy guays. A ver, yo creo que ya con esto nos podemos qué guay, despedir. Sí, perfecto, mira, ha sido final, genial. Por 10 minutos. Sí. Menos que Albert Boira, o sea, sigues. Toma. Sigue siendo Albert Boira. Qué crack, Albert, ¿eh? No lo conozco en persona, pero soy muy fan, me parece un pionero en muchas cosas, el la verdad. El podcast más largo sigue siendo el de Albert Boira, yo pensaba que lo ibas a superar. ¡Ole! Pero ¡casi! No. Pero casi. ¡Ay! Por 10 minutos. No lo superemos, que siga siendo Albert, el gran máster, total. No, muchísimas gracias por venir. A ti, Dianela, me encantó, verdad, ¿eh? Me la ha pasado genial. Yo también, se me pasó volando. He aprendido muchísimo y yo creo que toda la gente que nos ha estado escuchando ha aprendido mucho de ti y que eres un personaje. Tío, y que para mí es un honor que hayas venido. No, el honor es mío, de verdad, gracias. A ti. Compañera hispano-latinoamericana. Nos somos ya hermanos de nacionalidad. Total. Nacimos casi el mismo año. Y en el mismo país. En el mismo país. Sí, aquí. Pero ya en Vallecas. Tú eres hermano mayor. Sí, sí, eso porque sí. Porque tú tienes más años aquí en España. Soy hermano mayor. Hermano total. Mayor. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido Enseñando los Dientes. Sigan a Darío Danti. Suscríbanse a, a Monologamia, no, a Mongolia. A Monologamia también. Monologamia. A Mongolia y Monologamia. Se parecen. Verdad, cierto. Para mí que soy disléxico, ahora no voy a poder decir Mongolia, voy a decir Monologamia todo el rato. Y bueno, síganme también por las redes sociales como Dianela Padrón y Enseñando los Dientes por todas las plataformas de audio. Hasta la próxima y nos vemos el próximo miércoles, ahora sí, a la misma hora, por el mismo canal, por Agora Sol Radio. ¡Chao, chao!